Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Yo soy Nicolás, voz, cantante y guitarra primera de Plagio Rock, una banda oriunda de Lanús que se formó originalmente como una banda de amigos del colegio, que se fue perfeccionando y continuó después de él. El nombre Plagio en realidad surgió como una ironía a lo ocurrido con nuestros anteriores nombres y la inminente demanda por plagio que se quería hacer a unos chicos de colegio. La banda el año pasado lanzó su primer disco, el cual estamos distribuyendo y presentando en este año, el cual sería nuestro año de festejo de los 5 años. Nos pueden escuchar también en www.plagiorock.com.ar y ahora presentamos el segundo track de nuestro disco Descarga Tierra. Bueno, muchas gracias a la Radio Nacional por darnos esta oportunidad y saludos a todos. Si ya lo soñé, creo que otra vez estoy allí. Ya no quiero escuchar eso, tus palabras solo quieren cortar. Ya no quiero esos besos, si después me los querés sacar. Si me los querés sacar. Pero en verdad si los quiero, quiero que se queden acá. De egoísmo, de sentirme tu dueño y de no creer en tus sueños, de equivocarme de dirección, sabiendo que está mal, sabiendo que está mal. De mirarte a los ojos sabiendo que me hace mal, de no mirarte que me vuelve a pegar. Entonces mi cabeza pierde rumbo, mis objetivos son metas, mi alma se vacía y me pierdo en ella. El mundo me desafía y me pierdo en él. Por eso voy a dejar mi corazón por una simple ilusión y decido buscarlo más tarde. Decido buscarlo más tarde. Decido buscarlo más tarde. Más tarde. Todavía pienso en vos y me dejó claro que todo se perdió. Pero no lo puedo evitar y tengo que decidir otra vez más. Algo que no quiero, no quiero ni pensar. Ni pensar. Ni pensar. Puede terminar. Si pasa todo esto es por mi culpa, me la tengo que bancar. Me duele hasta pensar. Y me duele terminar. Y me duele aún más volver a empezar. Terminar, terminar. Y volver a empezar. Duele terminar. Terminar. Terminar.